Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la CETEP, aquí desde Argentina, en la puerta de la Embajada de la República Plurinacional de Bolivia, aquí en Argentina, y en representación de los movimientos populares que hoy en este país están movilizados contra el golpe en Bolivia. Tus primeras reflexiones de esta jornada, Lito. Bueno, primero repudiar y condenar este golpe de Estado perpetrado por miserables al servicio de la embajada, por claramente mercenarios al servicio de la embajada como Camacho y Mesa. Quienes están detrás de esto es un golpe imperialista, neocolonial, y está Estados Unidos. Es un golpe violento, estos ya no son golpes blandos, son golpes violentos que apelan a nuevos instrumentos fascistas delincuenciales y que están dispuestos a cualquier cosa para saquear a nuestra región. Hay que repudiar y hay que estar junto a Evo Morales y al pueblo de Bolivia. Todos somos Evo Morales, fuera yanquis de América Latina. Borello, hoy la marcha está siendo hacia también la Cancillería. ¿Cuál es el mensaje de las organizaciones populares argentinas a las autoridades de este país? Mira, está claro que lo que debería hacer el gobierno es repudiar, dar tranquilidad a la comunidad boliviana que está en la Argentina y a los funcionarios. Permitir que los funcionarios puedan tener en la Argentina un lugar a donde estar. Y repudiar este golpe que está dándose al servicio de Estados Unidos. La verdad que dudamos que este gobierno proimperialista lo vaya a hacer, pero está claro que vamos a exigir de un gobierno que ya está en retirada, de un gobierno que ya se está yendo, que tenga actitudes dignas y que respete la democracia y la paz de América Latina. Por último, Borello, ¿cómo ves los próximos tiempos posteriores a la asunción del nuevo gobierno aquí en Argentina, habida cuenta de estos sucesos en Bolivia y en toda Latinoamérica? Lo de Bolivia es un ensayo. Lo de Bolivia va a ser implementado en toda la región. Los movimientos populares tenemos que estar alerta, conscientes, y esto nos tiene que permitir reflexionar para el tiempo por venir. Tenemos mucha lucha por delante, pero somos profundamente optimista. Los pueblos se están poniendo de pie en contra del imperialismo, en contra del proyecto de muerte. Por eso los pueblos construyen proyectos de vida. Gracias, Borello. Aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, calle Corrientes, saliendo desde la Embajada de Bolivia, en camino hacia la Cancillería Argentina. Esta es la movilización de los movimientos populares.